Radio. Alcanzamos la una del mediodía en unos instantes y lo hacemos para ofrecerles ya un último encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana. Como le comentábamos en el sumario de contenidos, por distintos aspectos que estaban sobre la mesa planteados en el tiempo de la actualidad para la jornada de hoy, y entre ellos, pues recuerden que se anunciaba que hoy mismo comenzaban a instalarse las atracciones infantiles y juveniles, atracciones de feria, en los espacios habilitados por el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Festejos. Además también, comenzará, por tanto, o se activará, ¿no?, lo que sería el funcionamiento de la misma conforme se vayan instalando. Vamos a hablar de este asunto, de cómo va a llevarse a cabo, de los procedimientos que se han establecido por parte de Festejo, en torno también, al ámbito pandémico en el que nos encontramos. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de Cultura y Festejo, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, durante la jornada de hoy estaba previsto que comenzaran a llegar las diferentes estructuras de esas atracciones infantiles y juveniles que se van a localizar en dos puntos de nuestra localidad. Por un lado, la Plaza de las Palmeras, que se ha habilitado, y por otro lado, la cancha exterior del pabellón. Son las dos únicas localizaciones donde están autorizadas a instalarse, ¿no?, estas infraestructuras. No sé si desde ya se pueden ver, ¿no?, se pueden observar que se están comenzando a instalar. Pues sí, desde el sábado ya en lo que es la pista polideportiva estaban llegando las atracciones infantiles, y esta mañana, pues entre anoche y esta mañana, pues están llegando la mayoría de las atracciones grandes para la Plaza de las Palmeras. Están empezando el montaje, en algunas tardarán más que otras. Vienen la mayoría de Conil, que acabó anoche en su parque de atracciones, que acabaron a las 4 de la mañana, algunos han llegado a las 8 de la mañana sin dormir, con lo cual tienen que descansar y hacer el montaje. Otros llegarán a lo largo de la mañana o de la tarde, como puede ser la pista de los cosechoques. Habrá algunas que las tendremos para hoy, poderlas disfrutar, y otras pues empezarán mañana, dependiendo pues del tiempo que tarden en el montaje y acondicionar por su propia atracción. Y como bien has dicho, ya se puede allí ya el movimiento. Esta mañana he estado yo varias veces y se pues comprueba que ya está haciendo las distintas ubicaciones de las atracciones. Se está, por tanto, instalando ahora. Esto significa que hoy, desde luego, no estarán activas. ¿Para cuándo se prevé que comiencen a funcionar y que se abran al público? Bueno, hay algunas que estén muy activas. Algunas de las infantiles estarán activas en la tarde-noche de hoy. Y de las de adultos, pues no sé las que estarán activas hoy. Ellos son los primeros que lo que quieren es, mientras antes empiecen a funcionar, antes empiezan a generar dinero y dan de disfrute a los uriqueños. Tienen cerrado desde hoy, día 13, hasta el día 19, o sea, todos los días de la semana pueden utilizarla, con lo cual es eso. Yo creo que hoy habrá algunas para que, así que ya que estén montadas, pues empiezan a poder disfrutar. Hoy se están instalando y desde hoy mismo pueden abrir, si así lo consideran oportuno. La utilización está desde el 13 hasta el 19 de septiembre, ¿no?, para abrir esas atracciones de feria. ¿Bajo qué condiciones? ¿Tenemos un horario? Cuéntanos. Pues sí, mira, son en la Plaza de las Palmeras tenemos, creo recordar que son 8 atracciones grandes. Tenemos el tren, el dragón, la pista de los cosechoques, la olla, el látigo, el saltamonte, el cizalla, el toro. Allí mismo también tendremos una grúa, unas maquinitas, después tres de tirapichón, y tenemos también tres de turrones, o bien sea del durito, como nos entendemos, o de lo que es la compra del propio turrón. Y en la parte de la pista deportiva tenemos allí, pues, tenemos el jumping, tenemos los patitos, el escalestri, otra pista, una cama elástica, un hinchable, un 3-in-1, otras 8 atracciones también, junto con uno de tiro también, tres de turrones, y esa es la zona que tenemos acotada. Esas son las atracciones que vamos a tener. El horario, a partir de las 5 de la tarde, pueden abrir. Como bien saben, eso es lo que marcamos nosotros, ya después cada atracción. La atracción nosotros le decimos que mientras antes abran, antes empiezan a generar dinero, y ellos, pues claro, a unos abrirán a las 5, otros a las 6, pero yo me marco que sobre las 6, 7 de la tarde están la mayoría, estarán ya funcionando, hasta los días entre semanas, lunes, martes, miércoles, jueves y el domingo, hasta las 11 de la noche. Y el viernes y el sábado, hasta la 1 de la noche. Esos son los horarios que tenemos establecidos según el acuerdo que hemos llegado con ellos. El precio, martes y domingo, tenemos Día del Niño, a 1,50€. 1,50 € la atracción. Y el resto de días a 2,50 €. Ese es el acuerdo que se cerró con ellos, igual que han tenido el resto de parques de atracciones de toda la provincia. Vale, entonces tenemos el horario establecido a partir de las 5 de la tarde, de lunes a jueves hasta las 11 de la noche y viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada. El domingo también pueden abrir, ¿no? Imagino que el horario hasta también las 11. También pueden abrir, ahí está, hasta las 11 de la noche, correcto. Perfecto. Luego, sí que es verdad que, esto no tenemos celebraciones festivas, se realiza en ese contexto para el disfrute especialmente de los pequeños, ¿no?, de los menores, que es la intención, pero los menores tienen que ir al colegio toda esta semana, es semana de cole, y bueno, pues a las 11 de la noche quizá, sobre todo los infantiles primarios no son horarios para que estén, ¿no?, en las atracciones infantiles, ni mucho menos, allá cada padre lo que hace, desde luego. Pero te pregunto esto por si las atracciones llevan música de alcance, llevan, bueno... Bueno, la música será una música normalita y estará conectado, como creo recordar, que todos los años conectan con Radio Ubrique. Había algunos que me han dicho que pondrían música, otros que no, pero bueno, yo confío en que pondrán, como todos los... La música será, como viene siendo habitual, conectada con las ondas de Radio Ubrique para que sea todas en la misma. Y después, pues eso, esperemos que no sea muy fuerte y en caso de que haya algún tipo de problema con el sonido, pues directamente la policía local se irá y buscaremos la atracción que desprenda más sonido para decirle, hombre, una cosa considerable. Claro, sobre todo porque puede hacer un efecto de llamada, ¿no?, de lo que es la actividad festiva, que no es precisamente lo que se intenta conseguir, sino, bueno, ofrecer esa alternativa lúdica a los menores durante estos días, ¿no?, en realidad. Claro, y por eso también se acaba a las 11 de la noche, porque si en caso de que haya algo de sonido, que no sea, esperemos que no sea mucho, es que tenga el horario de descanso más que suficiente, porque en Ubrique pues todo, la mayoría se trabaja en esta semana. Y además, bueno, pues con horario a veces, bueno, muy madrugadores, ¿no?, podríamos decir. Bueno, eso como decíamos en cuanto a las atracciones de feria que se van a instalar, que ya se están instalando en esos espacios que se han acotado desde la delegación de festejos. El fin de semana nos dejó un fin de semana también con alguna que otra actividad dentro de este mismo marco. Tuvimos el concierto de Tony Tunay en el jardín. ¿Qué tal la experiencia? Pues la verdad que bastante bien, muy contento, primero porque se pudo disfrutar de ese nuevo disco, Canción Agustina, de Tony Tunay, y todos los que estuvimos allí, esas 220 personas, más las personas que estaban allí con la reserva del establecimiento que se encuentra allí en el jardín, pues totalmente correcto, la gente sentada, se disfrutó de la música, entrada con su control de temperatura, su hidrogel, mascarilla, y yo creo que se hizo todo bien con su distancia de seguridad y en una prueba piloto para que este sábado pues se tenga allí también ese concierto que vamos a tener de flamenco y total, para poder disfrutar también y que se pueda realizar la cultura, que como bien sabes es bastante segura. Entonces, porque es verdad que lo comentabais el pasado viernes, ¿no?, en función del desarrollo del concierto de Tony Tunay este sábado, pues se iba a plantear también el jardín como escenario para ese recital flamenco. Sigue adelante, por tanto, sigue en marcha ese mismo espacio. Recital flamenco, que no sé si me puedes comentar algún que otro detalle, ¿no? Pues el flamenco es una actividad que viene de una subvención. Creo que el flamenco viene del sur o algo así, el nombre no lo sé exacto, pero bueno, me hablan de que es una actividad cultural bastante, bastante buena, de una envergadura considerable, a lo largo de la semana, si quiere también, os pondremos en contacto con ellos, con la empresa que se va a encargar de realizar el evento, y nosotros también pues trasladaremos más información. También a lo largo de esta semana pondremos las invitaciones en la oficina de turismo, esperemos que el miércoles o jueves, y lo que sí digo es que hay una gran demanda, que ya hay gente que se ha enterado de la actividad que se va a tener porque no para de llamar a la oficina de turismo. Señal de que ellos mismos, la empresa, ha dado ya difusión. Y bueno, si es una actividad que se puede controlar y se puede disfrutar, pues que todos tengan esta posibilidad. Eso te voy a decir, ¿no? Las mismas características que el anterior concierto. Es decir, se acude con invitación, el concierto es gratis, pero hay que acudir con invitación. Se recoge en la oficina de turismo, me ha dicho que a partir del miércoles jueves se pondrán a disposición de las personas que quieran. Y invitaciones, no sé si también limitadas a ese aforo de 200 a 220, ¿no? Sí, pondremos algo menos para que esté un poquito todavía más amplio, viendo si tiene la misma demanda que ha tenido el concierto de Tony Tunay, pues iremos ampliando hasta el máximo permitido, como hace esta semana. Claro. Sí que bueno, para el concierto Tony Tonight se dispusieron todas esas asientos, ¿no? En lo que es el espacio del jardín, se cambió el escenario, todo esto se va a mantener con el mismo formato, ¿no? El escenario en la misma localización, los asientos también colocados de la misma manera, ¿no? Sí, todo totalmente igual, para que siempre las personas que se encuentren en el bar puedan también poder disfrutar de ese evento. Claro, la plaza también no sé si será acotada para el evento flamenco, para ese recital, de la misma manera, ¿no? Cerrada. Sí, todo igual, porque la verdad es que es la única manera en la que tú tienes un control de aforo restringido y se pueda controlar verdaderamente. Que no se puedan concentrar tampoco, o sea, agolpar, ¿no? En las puertas y demás, ¿no? Para ver y todo eso. Bueno, pues como decíamos, son los próximos eventos que se aproximan. De cara a esta semana tenemos ya las atracciones infantiles, que desde hoy mismo pueden abrir hasta el próximo domingo, y el sábado llegará ese concierto recital flamenco en la Plaza del Jardín. Y con esto cerraremos lo que podría haber sido, ¿no?, una feria que no se ha desarrollado a causa de la pandemia, ¿verdad? Claro, no se ha podido realizar, esperamos que el año que viene pues tengamos ya esa posibilidad y enseñar que la pandemia se ha ido. Pero bueno, con las actividades que se han traído creo que se cumple el objetivo, sobre todo en este caso de los menores, con este parque de atracciones. Y nada, cumpliendo los protocolos de seguridad, pues seguiremos realizando actividades. De todas maneras, yo me voy a anticipar, aunque imagino que tú ahora mismo lo que tienes en la cabeza es pues todas las charlas, reuniones que se mantienen con los feriantes en torno a las atracciones que han llegado a Ubrique, pero sé que me voy a anticipar. Estamos teniendo una apertura, ¿no? Eso lo estamos viendo todo en cuanto a los protocolos que se están suavizando, en cuanto, bueno, pues a el hacer actividades de carácter segura, ¿no? Antes era impensable realizar cualquier tipo de actividad de carácter público, pero ahora ya se están haciendo. Hemos tenido, bueno, pues todo lo que hemos tenido durante estos días, ¿no? Y vamos a tener también. De cara al futuro, lo próximo que vendría, pues no sé, estamos hablando de Navidades, que son también momentos muy especiales. Algo más que el año pasado, imagino que se estará pensando, pudiéramos tener, ¿no? Siempre y cuando las condiciones se mantengan como estamos. Pues sí, se le están dando vuelta a la cabeza muchas cosas y esperemos eso. Que si mantenemos esta misma rutina y esta misma mecánica de trabajo, creo que tendremos para poder realizar algo más que el año pasado. Bueno, pues eso, con eso en mente nos quedamos, ¿no? Con la perspectiva de que si todo se mantiene igual, más iniciativas, más actos que los que se llevaron a cabo el año pasado, pues sí que podríamos tener en nuestra localidad dentro del ámbito festivo. De momento nos quedamos con esto, lo que tenemos para esta semana, agradeciendo al concejal de Festejos y Cultura que nos haya podido atender en la mañana de hoy. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.